Hace mucho, mucho tiempo, en un remoto pasado de nuestro planeta, hace 540 millones de años, en los mares del Cámbrico se dio la gran explosión del libro de la vida animal. Las páginas del Cámbrico son las de un libro ya empezado, donde se presentan las diferentes tramas que recorrerán el resto de la historia. Es cierto que hubo algún capítulo previo en el libro de la historia de los animales. Unos pocos millones de años atrás, en Ediacara, ya existían algunos animales muy sencillos, pero nuestro mundo, el de los animales modernos, el mundo que se llenó de ojos que lo observasen, de antenas y patas que lo sintiesen y recorriesen, de cabezas que lo enfrentasen, surgió de forma repentina y explosiva en los mares del Cámbrico. En esos lejanos mares del Cámbrico fue donde la naturaleza diseñó y experimentó con los más variados moldes, con las más diversas formas, con los cuerpos más extraños. No todos continuaron repitiendo la partitura de la vida y se quedaron por el camino, pero otros conformaron los linajes de los animales actuales. Los seres extraordinarios de los mares del Cámbrico fueron los modelos, los andamiajes sobre los que la evolución construyó el resto de cuerpos durante cientos de millones de años. Hoy os invito a nadar conmigo en esos mares del Cámbrico, hace más de 500 millones de años, para intentar reconocernos en algunas de las más extrañas criaturas que poblaron este mundo. Aquí comienza la Linterna de Diógenes. No sé por qué me siento retozón como un calamar en mar. Esto llamará la atención de las hembras. No acerques tu gelatina a mis huevos. Wiwaxia, Opabinia, Odontogryphus, Alucigenia, Nectoraris, Amiscua, Anomalocaris. Son nombres de criaturas fantásticas, algunas de ellas de formas tan extrañas que podríamos asociar a la imaginación de una mente perturbada. Extrañas a nuestro mundo, la mejor representación de una criatura extraterrestre. Y sin embargo no lo son. Son animales que poblaron los mares de la Tierra hace más de 500 millones de años. De hecho, en buena medida, prácticamente fueron los pioneros, el primer, más ambicioso e imaginativo proyecto de la vida animal en nuestro planeta. Algunos de estos estrafalarios proyectos de la naturaleza se quedaron por el camino, se extinguieron, otros se transformaron y dieron lugar a los animales actuales. Pero lo que es seguro es que fueron los pobladores de la Tierra hace mucho tiempo. Tenemos al otro lado del teléfono a Humberto Astibia, catedrático de paleontología de la Universidad del País Vasco. Humberto, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, Arcaiz, buenas tardes. Encantado y agradecido de estar en este programa contigo. ¿A qué denominamos explosión del Cámbrico? Llamamos explosión del Cámbrico a una radiación evolutiva, una radiación que en torno a los 541 millones de años y en poco tiempo, cuando digo poco tiempo, en unos millones de años, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de tiempo geológico y que la historia de la Tierra es muchísimo más larga. La historia de la Tierra tiene por lo menos 4.500 millones de años. Bueno, pues este es un proceso que tuvo lugar pues en 10-20 millones de años, en torno a ese límite de los 541 millones de años. Y entonces fue cuando aparecieron la mayor parte de los grupos de animales de construcción corporal compleja que llamamos bilateria. Aún con ese despliegue, ¿no?, con esa, vamos a decir, casi creación de la zoología, pues se dio una aparición generalizada de los esqueletos mineralizados, ¿no? Combinamos las dos cosas, por un lado, pues que en esos momentos, ¿no?, hay un enorme despliegue evolutivo de formas nuevas y, por otro lado, que muchos de esos organismos tenían esqueletos mineralizados, pues eso hace que las rocas del sistema cámbrico o periodo cámbrico, pues las rocas sedimentarias con frecuencia están llenos de fósiles. Mientras que las que están por abajo, las rocas de los tiempos precámbricos, pues no. De hecho, durante pues el siglo XIX, muchos naturalistas pensaban que el cámbrico marcaba la propia creación o el propio origen de la vida. Hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX prácticamente no se conocían fósiles del precámbrico, y de repente, claro, en el cámbrico aparecía todo. Esto obedece a que, últimamente hablando, que entonces, como digo, hubo una explosión de creatividad, la evolución, digamos, que se aceleró, y ahí surgieron, los principales grupos de animales con estructura corporal compleja, que se llaman bilateria, porque tenemos, nosotros somos bilateria también, simetría bilateral. Esta radiación evolutiva del Cámbrico, que a veces se le llama la explosión del Cámbrico, es quizás el ejemplo más importante del fenómeno de las radiaciones evolutivas, ¿no? De ese despliegue. A veces solemos pensar que la evolución de la vida pues es algo que marcha más o menos a velocidad constante, ¿no? Sin embargo, la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles, el registro fósil, pues indica cómo no es así, cómo el despliegue de la vida sobre el planeta pues tiene a veces velocidades diferentes, podemos con momentos de gran creatividad y otros periodos durante en los que, bueno, pues digamos que más allá del reemplazamiento de las especies, etcétera, pues no ocurre nada nuevo, ¿no? Entonces, estos momentos, el estudio de las radiaciones evolutivas. También lo contrario, porque la paleontología también indica que así como hay momentos en los que la vida, ¿no?, pues florece exuberante y provoca una disparidad, ¿no?, en muy poco tiempo, también hay momentos en los que la biosfera colapsa, es decir, es el momento de las extinciones masivas, de las grandes crisis bióticas, ¿no? Bueno, pues decir, ¿no?, a propósito de esto, pues que la constatación y el estudio de las radiaciones evolutivas, también de las extinciones, es quizás pues dos de las aportaciones más importantes de la paleontología a la biología evolutiva. Y volviendo a esta explosión cámbrica, del límite, más correctamente habría que decir del límite precámbrico-cámbrico, pues decir que es, de entre las radiaciones evolutivas, pues el bioevento más importante registrado, y supone el origen de una biosfera marina ya con características modernas. Estamos hablando de los principales linajes de los animales actuales, sí, que aunque algunos podrían venir ya del periodo previo, del Ediacárico, sí, lo cierto es que estamos hablando de tal explosión de diversidad repentina, sí, que es como si aparecieran de repente. Porque para cuando tenemos fósiles, esa explosión de diversidad ya ha finalizado. Sí, es así. Primero, la idea que has dicho también es muy interesante. Es decir, totalmente original, podríamos decir, la radiación evolutiva del Cámbrico. Bueno, hay que decir que no. Es decir, en niveles inmediatamente, bueno, anteriores del llamado periodo ediacárico, ¿no?, que es de los tiempos precámbricos, en el ediacárico ya hay fósiles que parecen corresponder a animales complejos, a animales por un lado y a animales incluso de los bilateria, ¿no? Incluso a finales del precámbrico aparecen los primeros animales provistos de caparazones mineralizados. Pero bueno, eso no resta, digamos, creatividad al cámbrico, ¿no?, sensu estricto. No sé qué... Sí, quizás sea el momento de que entremos un poco en, bueno, en cómo se categoriza, cómo se hace la taxonomía, ¿no? de los animales. Bueno, lo primero habría que decir que están los reinos, ¿no? Si atendemos estamos hablando del dominio de la vida. Si atendemos solo a los organismos macrocelulares, pasamos un poco de las bacterias, microorganismos y demás, pues tenemos el reino vegetal, el de los hongos y el animal. Y dentro del reino animal, lo siguiente en la jerarquía para ordenarlos, es decir, las principales ramas del árbol de la vida, serían lo que se suele denominar los tipos o los filos, ¿no? Que aquí ya entramos en los grandes grupos, ¿no? Por poner un ejemplo, tendríamos los equinodermos, que serían las estrellas de mar, los moluscos, ¿no? Almejas, caracoles, bueno, o también cefalópodos como el pulpo, los anélidos, ¿no? Que serían invertebrados con el cuerpo blando, alargado y cilíndrico, pero bueno, para que nos entendamos, gusanos y similares. Y bueno, uno de los más ampliamente representados, que sea el de los artrópodos, crustáceos, insectos, bueno, y demás. Sí, como efectivamente dices, el filo o filum o tipo es dentro de las divisiones de la clasificación biológica, pues después del reino, la categoría más importante, más grande, ¿no? Hay que decir que estas divisiones de la clasificación biológica son como una especie de muñeca rusa, ¿no? La división reino engloba a todas las demás, dentro estarían los filos, dentro de los filos estarían las clases, dentro de las clases estarían los órdenes, dentro de los órdenes las familias, después los géneros y las especies, ¿no? Bueno, pues el filo, la categoría de filo, efectivamente es la, después de la categoría de reino, bueno, hay categorías intermedias, la más importante. Y hace alusión, efectivamente, si vamos a los animales, pues hablar de filos animales es hablar de los modelos, de los grandes modelos, ¿no? Que hay en el mundo animal, en concreto, bueno, pues tanto en los animales, en los bilateria, como en el resto de los animales, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de los artrópodos, pues estamos hablando del modelo artrópodo, que es un modelo particular, del filo de los artrópodos, que engloba, como bien dices, a los insectos, a los crustáceos, a las arañas y escorpiones y a los miriápodos. Cuando hablamos de los moluscos, hablamos de los caracoles, de los bivalvos, de los cefalópodos, etcétera. Y cada uno de esos filums, pues digamos que desde un punto de vista anatómico, pues suponen modelos diferentes, ¿no? Diferenciados unos de otros. Y hasta ahora, además, todos estos animales son invertebrados. Si añadimos el filum de los cordados, que también aparece en el Cámbrico, ahí, para que un poco los oyentes se sitúen, ahí entrarían los vertebrados, donde nos metemos los seres humanos, los monos, los elefantes, los peces, ¿no? Exacto. para que visualicemos la cantidad, ¿no? de organismos, ¿no? que engloba cada una de estas categorías, ¿no? Ese es nuestro filo, el filo de los cordados, que se llaman así porque en alguna etapa de nuestra vida, en algunos toda la vida, en nosotros, por ejemplo, nada más a nivel embrionario, el cuerpo está recorrido por una estructura tubular, más o menos elástica, que se llama notocorda. Y nosotros, como vertebrados, además de la notocorda, tenemos huesos, ¿no? Tenemos tejido óseo, que es otro tipo de tejido, que hace que dentro de los cordados, del filo de los cordados, los vertebrados seamos un subfilo, el subfilo de los vertebrados. Quizás uno de los que no apareció en el Cámbrico, que igual provenía de antes, corrígeme si me equivoco, sería el de los nidarios, ¿no? Por ejemplo, medusas y demás. Sí, estos vienen de bastante antes. Sí, son de los animales más antiguos. Sí, estos son animales de organización corporal más sencilla, ¿no? Los más sencillos en principio serían las esponjas y son de organización más sencilla y aparecen antes en el registro fósil, sí, aparecen en tiempos precámbricos, también los bilateria, como hemos visto, también aparecen en el ediacárico, ¿no? Pero digamos que, y por otro lado también los estudios de filogenia molecular plantean el origen, ¿no? De los nidarios, pues antes, en el tiempo, que el de los bilateria, ¿no? Estamos hablando de esta explosión de diversidad en el Cámbrico, que por supuesto no aparece de la nada, pero aún así, me fascina que en el periodo previo, unos pocos millones de años antes, en el llamado periodo ediacárico, sí, donde tenemos los primeros organismos reconocidos como animales, Bueno, aunque me fascinó escuchar a Diego García Bellido, paleontólogo que está en contacto con muchos de estos fósiles, decir que buena parte de esos organismos del Ediacárico, es decir, el inmediatamente anterior a esta explosión cámbrica de la que estamos hablando, y decía que muchos de esos organismos no pueden ser considerados animales. De hecho, insinuaba que podría tratarse de otro reino de la vida, que terminaría decayendo y siendo sustituido por el reino animal. Pero como decía, que me desvío. Me fascina que algunos de estos organismos del Ediacárico, que sí son reconocidos como animales, un ejemplo conocido sería Dickinsonia, tengan un aspecto tan simple. Y perdóname, pero Dickinsonia parece una torta de más de un metro. Y unas decenas de millones de años después, con esa explosión cámbrica, tengamos una multiplicidad de antenas, patas, bocas, espinas, ojos y las más variadas e imaginativas formas. Sí. Me fascina esa ruptura. Efectivamente, bueno, hablar de las biotas de Diacara, eso también es otro tema fascinante, ¿no? Realmente los seres de Diacara son los primeros organismos arquitecturalmente complejos que se conocen en el registro fósil. Y bueno, sería también tema de conversación. Y sí que es cierto, parece, ¿no?, que entre los seres de Diacara, que bueno, ha habido todo tipo de interpretaciones sobre ellos, pues parece que entre los fósiles de Diacara hay algunos que efectivamente corresponden a vamos a decir, animales en sentido estricto, ¿no? Y otros, pues como bien decía en su día el gran paleontólogo alemán Adolf Seilager, pues puede que no fueran animales, quizás un grupo hermano de los animales, etcétera. Él los llamó bendobiontas. Bueno, pero este es otro tema, ¿no? Y Seilager, por ejemplo, decía a propósito de los animales de los seres de Diacara, porque él no los consideraba animales, pues que cuando un ser vivo se hace grande, si quiere que sus células, digamos, sean provistas de oxígeno y nutrientes, etcétera, tiene dos opciones: o hacerse tubular y desarrollar sistemas conductores, sistemas circulatorios, o bien hacerse muy, muy, muy plano, hacerse planito, como si fuera una especie de colcha. Y entonces él dice que el modelo de fósil, de ser, de Diacara, mejor dicho, pues era esa segunda opción. Mientras los bilateria y los animales optamos por hacernos tubulares y desarrollar sistemas circulatorios, pues los seres de Diacara, que él llamaba bendobiontes, optaron por hacerse muy planos, incluso pues desprovistos de boca, de ano, etcétera, para que así no tuvieran problema pues de alimentación sus células, ¿no?, de nutrientes, oxígeno, etcétera. Pero sí que parece cierto, como bien dices, que seres como Dickinsonia o incluso el recién descubierto y descrito Gilinthia spiciformis, que es un animal así de forma vermiforme, etcétera, pues eran animales. Incluso este último, que está descrito por paleontólogos chinos en un yacimiento en Zhangjiang, que es un yacimiento tipo Bargesheil fantástico, bueno, pues es un animal que presenta una segmentación y una forma, vamos, corporal total de bilateria, ¿no?, de animal con simetría bilateral, incluso además que ha dejado, ¿no?, en el sustrato sus huellas. Así es que los inicios realmente de la radiación del Cámbrico hay que situarlos en el Ediacárico. Eso no quita que esa explosión de creatividad que ocurre durante los 20 primeros años del Cámbrico, aunque tenga sus orígenes en el Precámbrico, pues sea muy, muy notable. Venid y conoced a los extraordinarios animales fantásticos de Bargesheil. Observad a Opabinia con sus cinco ojos y una extraña y larga trompa frontal acabada en una garra con la que atrapa a sus presas y las atrae hasta su escondida la boca. ¿Nos parece un maravilloso animal? No tengáis miedo. Este animal pertenece a un linaje perdido, ya extinguido, para el que no tenemos nombre. Sí, más tranquilo, gracias. Porque mañana pienso depositar mi gelatina en los conductos cloacales de una hembra. En 1909, en las montañas rocosas canadienses, se realizó uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la paleontología, el yacimiento de Burgersale, de algo más de 500 millones de años. Este yacimiento proporcionaba una imagen única de la vida oceánica en un periodo en el cual las criaturas vertebradas no habían hecho todavía su aparición. Si bien su descubridor, Charles Walcott, pensó que todos sus descubrimientos se podían clasificar según la taxonomía moderna, las exploraciones posteriores de los fósiles realizadas después de la muerte de Walcott revelaron que las criaturas eran anatómicamente más inusuales de lo que hubiera imaginado. ¿Qué relevancia tuvo el descubrimiento de Burgersale y su reinterpretación posterior? Muy grande. Curiosamente, quizás no tanto al principio como décadas después. Burgersale, como bien dices, pues es una, digamos que es una ventana excepcional, extraordinaria, a los productos de la radiación cámbrica, es decir, a los medios, a esos mares, ¿no? A los mares del Cámbrico, una vez más o menos que la mayor parte de la radiación había pasado, ¿no? Es una ventana excepcional a los resultados de esa radiación, ¿no? Burgersale es el paradigma de lo que es un yacimiento extraordinario. Los paleontólogos solemos utilizar una palabra en alemán que es la de Konservatlagerstätten para denominar a los yacimientos que, aunque muchas veces no sean muy ricos en fósiles, y desde luego no es el caso de Burgersale, que es riquísimo, lo que sí son excepcionales en cuanto a la calidad, digamos, de conservación de los fósiles, ¿no? Los yacimientos, los Konservatlagerstätten son yacimientos en los que encontramos fósiles, por ejemplo, de seres de cuerpo blando que normalmente no fosilizan, o bien partes blandas de seres de los cuales solo conocemos pues sus esqueletos, ¿no? Entonces Burgersale es esa ventana excepcional al Cámbrico, es quizás el yacimiento extraordinario o el Konservatlagerstätten más famoso que hay. No es el único porque de su clase. Hoy en día se conocen bastantes más yacimientos, tanto en la zona donde cercana a la famosa cantera de Walcott, en la misma formación geológica, en la Columbia Británica, en Canadá, como en otras zonas del mundo, en Groenlandia, en Australia, en la India, en China, por ejemplo, está el famoso de Zhenjiang, que es un yacimiento tipo Burgersale más antiguo, pues Burgersale es Eoceno medio. Zhenjiang, por ejemplo, es Eoceno inferior. Pero bueno, ya digo que se conocen yacimientos de este tipo en muchos sitios del mundo. En la península ibérica, por ejemplo, en Aragón, hay en la localidad de Murero niveles del Cámbrico creo que es inferior, tipo Burgersale, con unas faunas interesantísimas y unos fósiles también maravillosamente bien preservados, estudiados por investigadores de la Universidad de Zaragoza durante años, en Murero, sí. Y con respecto a Burgersale, efectivamente, como dices, inicialmente, cuando su descubridor científico, que fue Walcott, el gran geólogo y paleontólogo norteamericano, Walcott fue una personalidad muy importante, fue director, secretario de las instituciones Smithsoniana durante muchos años, fue director del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, cuando Walcott descubrió el yacimiento científicamente en 1909, fue consciente, digamos, de que era un yacimiento extraordinario porque por la calidad por la preservación, ¿no?, de sus fósiles, de fósiles que normalmente pues uno no encontraba fosilizados en las rocas del Cámbrico. Pero efectivamente él los clasificó, pues digamos, trató de encajar todos esos fósiles, muchos de ellos de afinidades artropodianas, pues los trató de encajar en grupos conocidos. Pues para ellos, para Walcott, por ejemplo, muchos de los fósiles artropodianos pues eran crustáceos. Y después, bueno, de los descubrimientos, y Walcott trabajó durante muchos años, sus fósiles, recogió miles de fósiles y quedaron almacenados y hubieron de transcurrir unas cuantas décadas para que fueran reinterpretados. Y entonces es cuando se vio realmente pues el variado espectro de modelos animales que aparecían en ese yacimiento. Si me permites un comentario sobre esto, pues digo, porque generalmente nos imaginamos, ¿no?, que los grandes descubrimientos como que se realizan sobre el terreno, ¿no?, pero que muchas veces suceden abriendo cajones, ¿no?, y volviendo a recoger fósiles para volver a analizarlos. De hecho, ya sabes cómo se suele decir, que hay biólogos de bata y de bota, ¿no?, a los que les gusta más el campo y a los que les gusta más el laboratorio. Entre los paleontólogos ocurre lo mismo, ¿no? Hay paleontólogos de campo y después hay otros paleontólogos que nosotros a veces familiarmente les llamamos cajoneros, que les gusta más abrir cajones, porque efectivamente en las universidades, digamos, en los museos, en las grandes instituciones, en las universidades y museos, pues hay infinidad de material por reestudiar y por descubrir, que en su día se excavó, se guardó en cajones, se sigló más o menos y ahí está. Y algunos de los descubrimientos pues más importantes que se han hecho en paleontología este siglo no han sido en el campo, sino han sido abriendo cajones en las universidades y en los museos. En el caso también de Barksdale, también me gustaría también decir pues que en ese redescubrimiento, ¿no?, o interpretación moderna de sus fósiles, pues que el resultado de eso es que hombre, ya se sabía, ¿no?, pero el resultado es que estamos ante unos mares antiguos, un mar antiguo y unos ecosistemas que, aunque, como he dicho antes, pues son el origen de la biosfera marina moderna, pues en realidad son muy diferentes de los actuales. Y rompiendo de nuevo una lanza por la paleontología, ¿no?, que es la ciencia a la que yo me dedico, pues decir que esos mares antiguos, ese ecosistema tan de Barksdale, que es tan diferente del actual, no es deducible desde la biosfera moderna actual, ¿no? No, los mares antiguos y muchos ecosistemas del pasado no son deducibles desde la moderna biosfera. Para eso es necesario analizar y estudiar el registro fósil, ¿no? El registro fósil habla de radiaciones evolutivas, habla de extinciones masivas, habla de procesos que mucho o poco tiempo, pero requieren tiempo geológico y que por tanto resultan invisibles en el tiempo ecológico, ¿no? Y esto pues es una de las bueno, una reflexión que me gustaría hacer, ¿no?, a propósito de este yacimiento, también de cómo la paleontología, que constituye la dimensión histórica de la biología, permite ver la vida en esa tercera dimensión, que es la temporal, a través del tiempo geológico, y permite observar procesos que no pueden ser deducidos, que no se observan en la biosfera actual, no pueden observarse en la biosfera actual. Venid a Barksdale y encontraréis las más fantásticas criaturas. Podréis ver a los numerosos trilobites del Cámbrico y toda clase de artrópodos. Venid a los mares de Barksdale y podréis ver al odontogrifus, un animal nadador plano, con su boca en forma de U, de la que sobresalen varias filas de piezas dentales, que sujetan 25 tentáculos, rodeando la boca en un anillo. Venid y observar al extraño Dinomiscus, con su aspecto de tallo de una flor, en la que alrededor del cáliz, en lugar de pétalos, hay brácteas duras que acercan el alimento a la boca. Aún no se sabe a qué linaje pudo pertenecer esta criatura. Venid a ver a las extrañas criaturas de los mares de Barksdale. Contemplad a Lucigenia, si podéis, ese puzzle hecho animal, al que fue tan difícil encontrarle el sentido. Observad a Lucigenia, si os atrevéis, e intentad desentrañar ese enigma hecho cuerpo. A Lucigenia, el gusano que perdió la cabeza. Andando, o más bien posándose sobre dos hileras de largas espinas, con 7 tentáculos en el dorso, una cabeza globosa. ¿O no era la cabeza? Un auténtico rompecabezas anatómico. Cualquiera que mire a Lucigenia verá lo prodigioso y extraño que es. De hecho, como lo que se consideraba la cabeza no era más que una masa redondeada globosa, sin nada parecido a una boca, quizás no la tenía y se alimentaba mediante los tentáculos del dorso. Tenía tentáculos en el dorso. ¿Qué clase de extraño ser había creado la naturaleza? O quizás deberíamos voltearlo para encontrarle sentido. Se ven las pinzas demasiado enclenques. ¿Habéis visto a los demás? Parecen cuerpos pegados a dos buenas pinzas. Pero tú al menos no hueles tan mal como ellos. ¡Eso! Además, mi glándula fétida es muy débil. ¡Huele! Uno de tantos animales fantásticos y extraños de Burgersale es Alucigenia. Bueno, ya el nombre nos dice mucho. ¿Los paleontólogos se tuvieron que romper la cabeza para encontrarle lógica y sentido al cuerpo de Alucigenia? Sí. Primero, bueno, decir que Alucigenia, primero voy a decir cómo es, ¿no? Que aunque ya Alucigenia es un animal, mide unos pocos centímetros, de cuerpo más o menos tubular, con una cabeza en principio no muy diferenciada, una cabeza así alargadita, con dos pequeños ojos, creo que tiene dos solamente, corrígeme porque sí, creo que eran dos, sí. Sí, dos. Una boca con unas piezas, bueno, esclerotizadas, duras, características, y dientes faríngeos, es decir, unos dentículos en la parte anterior del tubo digestivo, y como quizás una de sus características más notables es que tiene el dorso con una serie de largas espinas, pares de espinas alargadas entre 6 y 8, y debajo de por cada par de espinas dorsales existe un par de patas de aspecto tubular con una pequeña garra en su extremo, ¿no? Así es más o menos Alucigenia. Con esa morfología, hoy en día, pues los especialistas que han estudiado Alucigenia lo relacionan, lo incluyen en un grupo, los Lobopodia, que lo relacionan con un filum actual de animales que son los onicóforos. Los onicóforos es un filum, vamos a decir, menor de animales actuales, son unos gusanos, así un poco se llaman gusanos aterciopelados, ¿no? En inglés, que tienen unas patas tubulares también con una pequeña garra, ¿no? Onicus quiere decir uña, en su extremo. Son unos gusanos que viven, vamos, unos animales que viven en medios generalmente húmedos, sobre todo en el hemisferio sur. Bueno, pues de tierra firme, curiosamente, estos son los onicóforos son de tierra firme, los onicóforos actuales todos. Sin embargo, Alucigenia, ¿verdad? Que no es un onicóforos en su estricto, pero está relacionado con ellos, era un animal marino. Bueno, pues esto es un poco en relación cómo es Alucigenia y con qué animales actuales se les relaciona. Pero es que ocurre que cuando se describió por primera vez, se describió al revés. No sabían cuál era la postura, ¿no? Era tan extraño el animal que no sabían ni cuál era, para adelante ni para atrás, ni la cabeza, ni dónde estaba. Esto es. Efectivamente, por un lado no se sabía cuál era la parte anterior y la parte posterior del cuerpo. Y por otro lado, lo que hoy se interpretan como espinas dorsales, entonces, y este estudio corrió a cargo sobre todo de Simon Conwan Morris, que es un gran especialista, es un paleontólogo de la Universidad de Cambridge, uno de los grandes especialistas de los animales del Cámbrico, pues él interpretó las espinas como patas, con lo cual pues salía una cosa rarísima, un bicho que, en fin, de alucine, Alucigenia, porque tenía unas patas que eran una especie como de zancos puntiagudos, extraños, y lo que ahora son las patas se interpretaban como una especie de túbulos, de tubos dorsales, etcétera. En fin, salía un animal rarísimo. Y como no encontraban tampoco la boca, también interpretaron que, sí, que esas que llamamos patas, ¿no?, que serían como unos tentáculos que le saldrían por el dorso, a través de esos tentáculos sería como recibía el alimento. Sí. Bueno, claro, entonces de ahí su nombre. Este también es un ejemplo bonito porque de cómo a veces, hombre, la reinterpretación, digamos, de Alucigenia se ha debido no solamente a mirar los fósiles iniciales de otra manera, sino también ha sido apoyada por el descubrimiento de nuevos fósiles, tanto en Barkesel como en el yacimiento chino de Zhenjiang, si no me equivoco. Pero bueno, no deja de ser un ejemplo de cómo un mismo tipo de evidencia puede ser interpretado científicamente de manera muy diferente, ¿no? Como Gould decía, que la buena ciencia no está reñida con estar totalmente equivocado, ¿no? Entonces, el trabajo inicial de Conway Morris pues fue un buen trabajo de descripción anatómica, pero la interpretación, también favorecida, ya digo, por el descubrimiento de nuevos materiales, pues la interpretación actual es muy diferente, sí. Hay un concepto que me fascina de la evolución animal, el de plan corporal. Y ya que estábamos hablando de cuánto costó identificar la cabeza de Dulcigenia, tardaron 40 años en encontrársela y resultó tener una extraña forma alargada. Encontraron ojos, eso ya lo esperaban, pero lo más sorprendente que encontraron hasta dientes. Han estado 40 años buscándole desesperadamente la cabeza. Lo que me lleva a preguntarte, ¿los animales necesariamente tienen que tener cabeza? Vaya preguntas haces. Vaya preguntas haces. Vaya preguntas haces. No. Es decir, si llevas una vida sésil, es decir, fija a un sustrato, fija. Qué mejor que endeudarse a tipo fijo y invertir en vivienda a tipo fijo hoy. Fija, digamos, sin moverte, pues como puede ser un coral, imaginémonos un coral que tiene sus tentáculos y capta las partículas que le vienen por encima, ¿no? Que están ahí en el medio, pues realmente no hace falta. Pero si eres un animal como son los bilateria, como somos nosotros, que nos desplazamos, que llevamos una vida activa, entonces sí, porque claro, al desplazarnos, hay una parte, la parte anterior del cuerpo, que percibe o se encuentra con el medio antes que la posterior, ¿no? Y eso evolutivamente se traduce en que en la parte anterior del cuerpo se van a concentrar los órganos de los sentidos, ¿no? Y entonces se va a ir modificando con respecto a un plan inicial más o menos modular, metamérico, que diríamos, pues se va a diferenciar una cabeza. Pero si vives fijo, llevas una vida fija y te dedicas a filtrar las partículas que tienes en el medio o a atrapar las partículas que pasan por delante de ti, digamos, pues no hace falta. Pero si llevas una vida activa, sí. Los animales con simetría bilateral, en los que podemos definir un arriba, un abajo, una izquierda y derecha, un adelante y un atrás, como nosotros y la mayoría que os puedan venir a la cabeza, en ese inmenso grupo de animales activos, los órganos sensoriales se fueron concentrando en la parte anterior, terminando por diferenciarse eso que ahora precisamente llamamos cabeza. ¿Cómo sucedió todo esto? Si nos imaginamos un animal completamente diferente a nosotros, un animal parecido a una medusa, con forma de cúpula, con una boca debajo, imaginemos un incipiente sistema nervioso en la parte superior que capta la luz de la superficie, pero no es guía para la acción. En cambio, utiliza la luz solamente para controlar los ritmos corporales y para regular las hormonas. Otro sistema nervioso surgiría por evolución para controlar el movimiento, inicialmente solo el de la boca. Un sencillo y simple movimiento elemental para alimentarse. Imaginemos ahora que el sistema que controla el movimiento, el control del cuerpo, se desplazó hacia la parte superior del animal, donde residía el sistema sensible a la luz. La unión de estos dos sistemas podría terminar confiriéndole un nuevo papel en los animales bilaterales. Tras un largo proceso evolutivo, tendríamos un incipiente cerebro que controla el movimiento y se desplaza hacia la parte superior, hacia la recién inventada cabeza, para encontrarse allí con algunos órganos sensibles a la variación de la luz, que se terminan convirtiendo en ojos, ya capaces de conformar una imagen. Qué fácil es construir este relato. Pero la verdad es que el recorrido es largo. son muchos, muchos cientos de millones de años los que nos separan de los antepasados de las medusas. Este plan bilateral del cuerpo, ¿no? Esto es bilatería que surgió antes del Cámbrico, como nos decías, pero bueno, se convirtió en el andamio corporal sobre el que se estableció toda una larga serie, ¿no? de modificaciones o incluso de aumentos de la complejidad. Y bueno, para que nos situemos todos dentro de esa simetría bilateral, ese plan, ¿no? bilateral del cuerpo, pues están tanto los artrópodos, estamos los cordados, los vertebrados, ¿no? Las personas, la mayor parte de los animales, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, podemos, para que visualicemos el elemento, digamos, extraterrestre, ¿no? extraño a nosotros, sería, por ejemplo, una medusa. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que algunos filums animales, en algunos filums, por ejemplo, en los equinodermos, algunas representantes de ese filum, por ejemplo en el caso de los equinodermos, los lirios de mar o muchos lirios de mar, han vuelto a tener, partiendo de antecesores o antepasados con simetría bilateral, han vuelto a adquirir una simetría radial, sin cabeza, por así decir, pero porque llevan una vida sésil. Es decir, que puede haber, en cierto modo, se ha dado también una vuelta atrás en algunos casos, ¿no? Pensemos en algunos erizos de mar, ¿no? Algunos erizos de mar llevan vida más o menos activa, pueden vivir dentro del sustrato y desplazarse, pero otros muchos, los que conocemos aquí en la costa, pues sí, se desplazan, pero bueno, están en general más o menos quietos. Pues esos, por ejemplo, tienen simetría radial, ¿no? Son, filogenéticamente hablando, en cuanto a su origen, son bilateria, pero han vuelto a adquirir una simetría radial, digamos, por volver a llevar una vida más o menos quieta, ¿no? Dentro, en el sustrato. Vamos a continuar explicando el sentido, ¿no? Y por qué la importancia de esto que hablamos de simetría bilateral, ¿no? Que como nos dices. Bueno, simetría bilateral, quizás primero, bueno, ya yo creo que se entiende, ¿no? Pero quiere decir que hay una mitad izquierda y una mitad derecha, que son una imagen más o menos especular de la otra, ¿no? Dos mitades izquierda y derecha similares. Y que visualizando el animal podemos establecer una parte superior, una parte inferior, una parte anterior, ¿no? Lo que diríamos alante, ¿no? Y la parte dorsal, ¿no? O la parte posterior, que es la parte de atrás, ¿no? Y en este sentido, un animal, un organismo que necesite moverse, ¿no? Para lo que fuera, para buscar alimento, para huir o cosas similares, se entiende perfectamente que los órganos sensoriales deban estar en la parte anterior, es decir, sí, en este caso lo que vamos a denominar cabeza, ¿no? Antes, la parte que se enfrenta en primer lugar, digamos, al medio. Sí, efectivamente. Sí. Y luego, aparte de eso, pues una serie de, pues en este caso pueden ser diferentes órganos, ¿no? Que ya puedan ser aletas, patas y demás, ¿no? Para precisamente el movimiento, porque estamos hablando ya de un animal que se mueve voluntariamente. Sí. En el caso de los artrópodos también, por ejemplo, patas especializadas, por ejemplo, quelíceros en el caso de las arañas y de los escorpiones para cazar, ¿no? Para matar, ¿no? O en el caso de Anomalocaris, como que creo que hablaremos luego. Sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las patas pueden tener muchas especialidades. Después también puede haber ojos, ¿no? Los ojos, bueno, son muy importantes. Bueno, depende del medio donde vivas, ¿no? Si los animales subterráneos, por ejemplo, pues no necesitan ojos, ¿no? Aparte que hay muchas maneras de ver, entre comillas. Uno puede ver con el olfato, entre comillas, con el oído, ¿no? Como hacen los murciélagos o los cetáceos con la ecolocación, etcétera. Bueno, pero esto ya es otro tema. Bueno, en cualquier caso, sí, si hablamos en el largo recorrido, la evolución de los diferentes sensores, ¿no? Que podían ser en un principio simplemente relativos a, por ejemplo, a la intensidad de la luz y tal, que se pueden ir especializando, pero se van todos desplazando, digamos, hasta esta parte anterior, ¿no? En el bilateral. Y también hay un, digamos, un plan corporal extremadamente básico que se repite una y otra vez y que yo creo que los oyentes lo van a conocer bien, que es que si cogemos, por ejemplo, el diseño de una forma parecida a la de un tronco, ¿no? O tubular, como nos decías, ¿no? En un extremo se da esa acumulación de los órganos sensoriales, véase ojos o antenas, y ahí estaría la boca, ¿no? En la parte anterior. Y si extendemos el tubo, ¿no? Que es donde estaría el tubo digestivo, entonces se crea el eje boca-ano, ¿no? Que va de la parte anterior hasta la parte posterior. Una boca en un lado, ¿no? De entrada, y un ano de salida en el otro. Este plan es básicamente el mismo con sus diferentes añadidos en un ratón, una rana, un pez, un mono, una lombriz o un artrópodo, ¿no? Como, yo qué sé, como una araña o como una hormiga o una avispa. Sí, bueno, inicialmente incluso el plan no es tan evolucionado. Inicialmente el plan corporal de un animal bilateral, por ejemplo, si tuviésemos una imagen de este presunto bilateria de las biotas ediacarenses, Gilinkia, del que hemos hablado antes, pues es un animal que presenta una estructura modular, es como una especie de tren talgo, con todo partes iguales que se van repitiendo, ¿no? Después, en el curso de la evolución, es cuando dentro de esa estructura modular se van diferenciando, ¿no? Se van agrupando, digamos, distintos segmentos corporales en partes diferentes, ¿no? Se va diferenciando una cabeza, se va diferenciando un abdomen y finalmente una parte caudal o de cola, ¿no? Sí, los monos tenéis cola. No, está en la parte de atrás. Y no, yo no tengo cola. A ver si te vas a dar cuenta ahora. Pero inicialmente incluso la construcción, pensemos por ejemplo en una lombriz de tierra, ¿no? Una lombriz de tierra sigue teniendo mucho de esa construcción, ¿no? También, bueno, en parte puede ser secundaria por su adaptación a vivir subterránea, etcétera. Pero bueno, en el curso de la evolución, esa construcción modular que en biología se llama metamérica, pues se va digamos, transformando y se van desarrollando las distintas partes y apartes especialidades del cuerpo, ¿no? La cabeza con la concentración de los órganos sentidos, el tórax y abdomen, donde va a haber apéndices que a su vez se van a especializar, la parte caudal, etcétera. Y eso ocurre pues en todos los bilateria de manera diferente según qué modelo animal estemos hablando, ¿no? En el curso de la evolución. Y cogiendo este modelo básico, ¿no? De, digamos, tubular, de que va de la boca al ano, ¿no? Con los órganos sensoriales en un extremo y el ano en el otro. Si a eso le añadimos un cordón espinal que va de la cabeza a la cola, ya tenemos, bueno, luego lo convertimos, ¿no? En huesos y demás, tenemos, sí, los vertebrados. Si le ponemos tejido óseo, ya nos convertimos en vertebrados. Eso. Del cuerpo pueden salir aletas y si las estiramos pueden convertirse en alas e incluso en brazos y piernas con dedos, y si lo ponemos vertical, pues tenemos un paleontólogo. Pues así de sencillo, ¿no? Bueno, digamos que sí, efectivamente. Los paleontólogos y los homínidos en general, pues somos animales cuadrúpedos, y en el caso de los humanos, pues puestos de pie, ¿no? Es decir, de tal manera que las dos patas anteriores, el tren locomotor anterior, pues queda libre, y eso permite que manejemos y fabriquemos instrumentos y que podamos leer y que podamos dialogar entre los instrumentos y útiles que manipulamos con nuestro cerebro, ¿no? Esto ya nos llevaría a la evolución cultural o al cambio cultural, que es otro tema también, claro, muy interesante, claro, que es consecuencia de la evolución natural, claro. Del rey león, antes del temible tiburón blanco, antes de la existencia del poderoso T-Rex, hubo un animal monstruoso, el gran depredador de los mares del Cámbrico, una criatura de más de un metro de largo, con su exoesqueleto segmentado como el de los artrópodos, pero sin apéndices articulados. Nadaría por esos extraños mares, buscando presas indefensas ante su poder. De la cabeza, además de los enormes dos ojos pedunculados compuestos, sobresalían unos gigantescos brazos llenos de espinas, prestos a destrozar a sus víctimas. ¡Reto a un duelo de pinzas! Vamos con quizás uno de los animales más terroríficos del Cámbrico, el gran depredador, el tiburón de los mares del Cámbrico, ¿no? Anomalocaris. Anomalocaris. ¿Cómo era Anomalocaris? Bueno, pues también al hablar de Anomalocaris, lo mismo que ocurre con Alucigenia, pues hay que decir que la historia de su descubrimiento pues es también fascinante, porque bueno, o sea, Alucigenia fue mal interpretado al principio, ¿no? Hubo que darle la vuelta, en fin, vamos a decir así. Anomalocaris, sin embargo, podemos decir que fue descubierto por partes. Es decir, y a cada una de esas partes se le dio un nombre porque se consideró que correspondía a un animal diferente. Lo primero que se descubrió, digamos, de Anomalocaris fueron un par de apéndices que tiene, anteriores, que fueron considerados, creo que por Walcott, como si fueran pues animales vermiformes, como gusanos, ¿no? Por otro lado, se descubrieron su estructura bucal, que es una estructura que tiene una forma así de disco, con una serie de placas, y eso fue considerado por Walcott como el fósil de una medusa. Cuando ya años más tarde se descubrió, digamos, el animal entero, pues se vio que esos gusanos en realidad no eran gusanos, sino que eran eso, los apéndices anteriores, que ese disco no era una medusa, sino que era una boca, y que lo que había ahí, frente a lo que estábamos, era frente a un gran animal depredador. Y cuando digo grande, es que frente a Lucigenia o Marrella o tantos fósiles de Bergesel, que son animales de unos pocos centímetros, pues bueno, Anomalocaris, algunos ejemplares pueden llegar, creo que, a más de un metro de longitud. Entonces es un animal muy grande, un animal que por su anatomía se supone que era depredador, que tiene grandes ojos compuestos. De hecho, creo que los ojos compuestos de Anomalocaris son los primeros ojos compuestos descubiertos en el registro fósil. Ojos compuestos, me refiero a un tipo de ojos pues como los de las moscas o los de las libélulas, ¿no? Y tener en cuenta además que, claro, que si es un depredador, los depredadores tienen que ver muy bien, ¿no? Eso es. Permíteme un poco explicar precisamente en qué consisten esos ojos compuestos, que están formados por diferentes lentes, cada una de las cuales correspondería a un píxel, y la conjunción de esas lentes permitiría formar la imagen, y la cantidad de lentes nos indica la precisión o digamos la nitidez con la que podría ver. Y en este caso estamos hablando de un animal de un metro de largo, con unos ojos de unos 2,5 centímetros, es decir, parecidos a los de un humano, pero compuesto por 30.000 lentes. Impresionante, sí, sí. No, esto está indicando que tenía una visión muy muy precisa. Por otro lado, pues claro, como es adecuado a un depredador, ¿no? Los animales que mejor los seres que mejor visión tenemos son por un lado los depredadores, que tienen que ver bien la presa, calcular distancias, etcétera, y también en nuestro caso, claro, pues nosotros tenemos antecesores arborícolas. Un animal arborícola que va de rama en rama tiene que calcular muy bien las distancias, y para eso necesita buena visión, y una visión además en relieve, visión frontal, ¿no? Entonces esa visión frontal es característica de, en nuestro caso sería de animales arborícolas, pero en general es típica de los animales depredadores, y Anomalocaris tenía una muy buena visión, probablemente al tener unos ojos con tantos píxeles, digamos, formarse unas imágenes con tantos píxeles, ¿no? Supongo además, no he leído los artículos en los que se describen por primera los ojos de Anomalocaris, pero supongo que tendría más probablemente un campo de visión en relieve bastante bastante grande, como corresponde a un depredador. Reto a un duelo de pinzas. Un combate a muerte. Se suele denominar al periodo anterior al Cámbrico el Ediacara, ¿no? El jardín de Ediacara, por la ausencia de depredación. Y vuelvo a visualizar a Dickinsonia, una torta de que no se mueve muy rápidamente de un metro. Me puedo imaginar que la aparición de depredadores o la generalización de la depredación tendría bastantes consecuencias, ¿no? Respecto a la propia diversificación, ¿no? de la vida animal. ¿Qué consecuencias tuvo esta introducción respecto a la evolución anatómica de los animales? ¿Y si sobrevives? ¡Uy! ¿Cómo nos vamos a parrear? Wait. Claro, efectivamente el mundo de la viuda de Akara, vamos a decir que era, parece que era un mundo tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, pero también creo que antes ya he dicho a finales, bueno, esto no lo he indicado, pero a finales del periodo de Acárico aparecen los primeros organismos con conchas. Pues bueno, en esas conchitas de animales de finales del Acárico, en algunos casos hay indicios de depredación, orificios, por ejemplo, semejantes a los que actualmente hacen algunos carnívoros, caracoles carnívoros, ¿no?, en las conchas de sus presas. Bueno, pues en algunas de esas conchitas de finales del periodo de Acárico aparecen orificios de ese tipo, lo cual está indicando que ya entonces probablemente ya comenzaba a haber depredación, ¿no? Y hay indicios de depredación. Bueno, la presencia de Anomalocaris pues parece clara. Y eso, como bien dices, pues nos lleva a pensar que, bueno, la depredación probablemente contribuyó a desatar lo que se ha denominado una carrera armamentística ecológica o evolutiva, ¿no? Es decir, a que al aparecer depredadores, pues bueno, se instaura ahí haya una sucesión de adaptaciones en depredadores y en presas, unos para cazar y otros para huir, cada vez más sofisticadas, lo mismo también entre parásitos y huéspedes, de tal manera que en esa carrera armamentística ecológica, que en definitiva es una especie de, también se le llama reacción ecológica en cadena, pues se da una aceleración de la evolución, la aparición de nuevas formas, cada vez más sofisticadas, tanto para cazar como para huir, tanto como para infectar como para no dejarse infectar, etcétera, aparición de nuevas formas que va a acelerar la evolución, ¿eh? Y bueno, que va a hacer, como se ha visto, ¿no?, a lo largo, y vuelvo a insistir un poco en la idea de que el registro fósil y su estudio pues permite observar fenómenos, ¿no?, a lo largo del tiempo que escapan del tiempo ecológico, pues ver cómo a lo largo de la historia de la vida, del despliegue de la vida sobre el planeta, el ecoespacio, tanto en los mares como en las tierras emergidas, se ha ido haciendo cada vez más complejo y sin duda que ha influido esa reacción ecológica en cadena favorecida por la aparición en los medios de los depredadores. Los organismos pluricelulares del periodo anterior, o buena parte de ellos, estarían anclados en el suelo marino o simplemente flotando. Y si daban con un manto bacteriano del que alimentarse, pues genial. Pero vamos, que era un poco al azar. Ahora la cosa cambiaba. Y si eres una torta flotante, pues resulta que te conviertes en un jugoso bistec. Y me puedo imaginar algunas de las consecuencias de esto. Hay varias maneras de habérselas con el hecho de que uno se vea rodeado de pronto de animales que pueden ver y que querrían comerte. Y una de ellas es generar una concha dura y vivir dentro de ella o bajo ella. Esta sería la especialidad de los moluscos, ya presentes en el Cámbrico. ¡Miradme! ¡Soy el Dr. Soyber! ¡Propietario! Ante esta nueva situación, tener que estar pendiente de quién anda cerca, disponer de un cuerpo articulado, de patas o aletas, incluso un sistema nervioso capaz de activar todo el cuerpo para moverse con rapidez, se convertiría en un elemento fundamental. Así como ser capaz de ver o percibir que algo se acerca o que algo se mueve. Y voy a poner un ejemplo. Si un Anomalocaris de un metro de largo desciende rápido hacia nosotros, como una gigantesca cucaracha depredadora con sus dos apéndices prensiles en la cabeza, abiertos y preparados, viene muy bien saber que esto está ocurriendo y emprender una acción evasiva. Y en este sentido entiendo que los sentidos comenzarían a ser cruciales en el Cámbrico. Los organismos se abrieron al mundo y especialmente los unos a los otros. Eso explicaría la aparición de los primeros ojos complejos, ya no solo sensores sensibles a las diferentes variaciones de luz, sino capaces ya de formar una imagen. Un elemental sentido de la visión suponía una ventaja a la hora de buscar comida o cobijo. Había que estar pendiente del entorno. Esto es. Sí, estamos hablando, pues eso, de un bueno, de lo que es una, también en fondo, una relación adaptativa, ¿no? Que es una fase de creatividad biológica exponencial, ¿no? Antes acabas de, bueno, has hablado de la aparición de los caparazones como estructuras de defensa. Quizás no es el origen inicial, ¿no? Algunos dicen que los primeros esqueletos mineralizados, ¿eh? No aparecen quizás como zonas donde almacenar calcio, porque el calcio, pues en determinada concentración resulta tóxico, ¿no? Pasa que esas estructuras de almacenar calcio, pues después pueden tener otra función, ¿no? Que es la función de efectivamente dar firmeza a un cuerpo, esquelética, y finalmente también pueden tener la función defensiva, ¿no? Esto es otro tema, bueno, ya nos iríamos también hacia otros temas, ¿no? Pero es muy interesante porque abarca el tema de cómo de las distintas estructuras en este proceso de, como decía Jacob, de bricolaje, que es la evolución, pues han ido sirviendo para distintas funciones, ¿no? Como las adaptaciones iniciales, pues después cambian y estructuras que inicialmente servían para una cosa después pueden servir para otra, ¿no? Es lo que en biología evolutiva se llama el término exaptación, ¿no? Que serían morfologías que inicialmente servían para una cosa después sirven para otra, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo de los caparazones y los esqueletos mineralizados, pues probablemente, bueno, nos daría pie también a hablar de todo esto, pero en fin, igual me estoy yendo un poco. No. Además, bueno, me interesa remarcar algo que has mencionado antes, ¿no? De estos, digamos, animales, en este caso los bilateria, ¿no? Bilaterales, que tienen una vida más activa, ¿no? Es decir, estamos hablando de animales que tienen cuerpos activos, complejos, ¿no? Que pueden moverse rápidamente y agarrar y manipular objetos, y su cuerpo tiene apéndices capaces de moverse en muchas direcciones, que poseen sentidos como ojos, que permiten ver objetos distantes. Es decir, aquí, por ejemplo, entrarían, por poner ejemplos de cuerpos, bueno, de los grandes, digamos, de los grandes grupos, la gran categoría de animales con cuerpos activos complejos serían los artrópodos, los cordados, o por ejemplo dentro del grupo de los moluscos, los cefalópodos, ¿no? También. Sí, que son activos cazadores, ¿no? Son depredadores, sí. En la historia de la vida hay como, bueno, en cuanto a la movilidad de los organismos, bueno, hay como dos, ahora mismo, pues dos fases quizás. Bueno, el paso del mundo precámbrico, del periodo ediacárico al cámbrico, ya supuso un incremento importante, ¿no? En la movilidad, en la agitación, ¿no? Digamos, del medio. Y después, bueno, hay otro cambio importante que es después del Paleozoico, ¿no? Los mares actuales, por ejemplo, están más llenos de organismos de vida activa, móviles, que los antiguos, ¿no? Tienen más depredadores todavía, tienen más organismos que viven dentro del sustrato, tienen, en fin, mientras que los mares antiguos pues tenían más organismos que vivían fijos, digamos, menos movilidad. Pero bueno, en fin, estos son. En cuanto al remiendo que has mencionado antes, creo que el concepto que has utilizado es exaptación, ¿puede ser? Exaptación, sí. Eso es, porque precisamente al pensar en la evolución, suelo visualizarla como un continuo remendar y remendar, reciclar y reciclar, ¿no? O sea, es que entiendo que puede que estructuras del cuerpo que tenían una determinada utilidad en el pasado, ante cambios y transformaciones en el entorno, ¿no? Es decir, ante la presión selectiva, puedan hacer que esa estructura cobre una nueva centralidad y funcional que no tenía antes, ¿no? Y aquí, pues me gusta el ejemplo de, bueno, imaginemos un pez pulmonado y, bueno, nos estamos yendo un poco en el tiempo, pero bueno, me puedo imaginar que el pez pulmonado sería el hazme reír del barrio entre los peces, ¿no? El torpe marginado al que no invitan a las fiestas. Pero si suceden eventos repentinos que cambian el nivel de oxígeno del agua, el pH, o se resecan los mares, igual sucede que de repente se convierte en el animal guay que va a la última, ya. ¿No? Bueno, de todas maneras ahí igual no te doy la razón, porque el registro fósil, bueno, indica que entre los peces antiguos, los sacos aéreos, ¿no? Los sacos aéreos eran frecuentes, no solamente en los digamos peces con los que nosotros estamos más cercanamente emparentados. De hecho, se piensa que la vejiga natatoria de los peces teleósteos actuales en origen es un saco aéreo también. pero bueno, esto que comentabas es muy interesante, porque efectivamente la evolución pues va reciclando las cosas, ¿eh? Algo que, en fin, podía ser una buena lección para el mundo que se nos avecina a los humanos, de reciclar y aprovechar y remendar más las cosas. Y efectivamente, estructuras que inicialmente tienen una función, ¿eh?, determinadas adaptaciones, después son cooptadas, digamos, reclutadas para nuevas funciones, y a esas nuevas adaptaciones se les llama exaptación, ¿no? Exaptaciones. La historia de la vida está llena de ejemplos, ¿no?, de ese tipo. Nuestros huesitos del oído, por ejemplo, pues en origen son en la historia evolutiva de los vertebrados son huesos asociados con la articulación de la mandíbula, y a su vez, antes de la aparición de las mandíbulas, pues parece que esas estructuras son homólogas a ciertas estructuras que guardan relación con el esqueleto de las branquias, etcétera. Así es que estructuras que en origen pueden tener una función esquelética, después pasan a tener igual una función trófica, y finalmente, en nuestro caso, en los mamíferos, acaban sirviendo para oír, ¿no? Oír. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona la evolución, y un ejemplo de lo que son las adaptaciones y exaptaciones. Sí, sí. Podríamos decir de alguna forma que la evolución funciona también de forma contingente, pero no necesaria, ¿no? En el sentido de que suceden cambios y modificaciones por causas, pero esto no obedece a ningún plan a largo plazo de mejoramiento planificado. Bueno, este es otro tema también. Me he metido igual en un barrizal. Porque acabas de incidir, en mi opinión, en uno de los grandes, digamos, debates que existen hoy en día en biología evolutiva, y en los que pues la paleontología y el estudio del registro fósil pues tiene más protagonismo, que es si la evolución es un proceso sin dirección, vamos a decir ciego, no hay dirección ni progreso, por utilizar una palabra, en fin, un poco delicada, porque eso más bien lo deberíamos utilizar pues para nuestras cosas humanas, ¿eh? si la evolución no tiene dirección, en principio. O por otro lado, o por el contrario, la dirección es algo mucho más canalizado e incluso predecible. Es uno de los grandes debates, ¿no? Casi iba a decir el gran debate en biología evolutiva, desde luego con una implicación importante de la paleontología, entre los que científicos que defienden o defendían pues la evolución como un proceso, vamos a decir, que no tiene dirección, pues estarían el famoso paleontólogo George Aylon Simpson, o también el famoso paleontólogo Stephen Jay Gould, ambos norteamericanos y ya fallecidos, que decían que no, que la evolución pues no tiene ningún, no hay finalismo, no hay, entre los que por el contrario opinan justo lo contrario, pues estaría el gran paleontólogo también británico Simon Conway Morris, el que hemos hablado antes, el que realizó la primera interpretación de alucigenia, que dice que el registro fósil está tan lleno de procesos de convergencia evolutiva, es decir, de formas, ¿no?, y funciones que se repiten constantemente en unos y otros grupos a lo largo del tiempo, que la evolución hasta cierto punto puede ser predecible. En este debate sobre la evolución como un proceso sin dirección ni progreso, o en la evolución como un proceso más canalizado o más, no sé si determinista o más predecible, esto no quita, por supuesto, importancia al mecanismo, a lo que es el mecanismo darwiniano, ¿no?, de la evolución de la selección natural. La selección natural está ahí omnipresente, trabajando continuamente, solamente que a veces pues los procesos de herencia filogenética, etcétera, pues lo condicionan que que los organismos, pues, es decir, que la evolución no pueda ir por todas partes, ¿no? Los estudios modernos que se hacen con lo que se llama trabajando con morfoespacios indican que hay morfologías animales que no se han dado nunca, jamás, a lo largo de estos cientos de millones de años. Podían haberse dado y, sin embargo, no se han dado nunca. Quizás este tipo de evidencias, pues le da un poco la razón a quienes dicen que la evolución es un proceso más canalizado de lo que a veces se piensa, ¿no? Pero bueno, en fin, este es un tema también largo para trazar. En un ejemplo así muy gráfico, Stephen Jay Gould decía, si, en un ejemplo además tecnológicamente ya un poco pasado, ¿no? Si rebobinamos la cinta de la vida y le diésemos de nuevo al play, la melodía evolutiva que saldría sería completamente diferente de la actual. Sin embargo, Conway Morris dice que no. Si rebobinásemos esa cinta y le diésemos de nuevo al play, la sinfonía evolutiva sería muy parecida a la actual, ¿no? Ese es un debate que está ahí, es uno de los grandes debates de la biología evolutiva. Estamos hablando de una explosión de disparidad que surge de forma repentina en el Cámbrico hace unos 540 millones de años, donde surgen los modelos anatómicos básicos con los que trabajará la naturaleza durante los centenares de millones de años siguientes. La diversidad posterior, la actual, en realidad se basa en modificaciones de unos pocos modelos, de los muchos que aparecen precisamente en el Cámbrico. Y de ellos, insisto, en ese eje antero-posterior, de cabeza a cola, que es un esquema que me gusta mucho porque dentro de él puedo meter a la mayoría de animales que conozco, el tubo que va de la boca al ano, que somos la mayoría de animales, al menos los bilaterales. Y por coger un modelo totalmente diferente y más antiguo que el de tubo boca-ano, por ejemplo, un filum de animales no bilaterales que aparecen antes de esta explosión cámbrica, los cnidarios, por ejemplo, las medusas. En este caso, Igual meto la pata, ¿eh? Corrígeme si me equivoco. En este caso, la boca y el ano estarían en el mismo orificio. Sí, sí, sí. Y ese es un elemento claramente diferenciador. Sí. En algunos bilaterales que llevan vida sésil, como algunos equinodermos o como otros animales, por ejemplo los briozos, no coinciden la boca y el ano, pero de cualquier manera están muy juntos, ¿no? Están ahí en la parte superior del cuerpo, están juntos, ¿no? Pero en los cnidarios, por ejemplo, sí coincide, sí, sí. Ya para terminar, un pez, una tortuga y un ser humano están más cerca entre sí anatómicamente que de una hormiga. Indudablemente. Claro, porque los seres humanos con las tortugas, con los peces, etcétera, compartimos una serie de características en exclusiva, por ejemplo, tener tejido óseo, tener huesos, que son aquellas que permiten definir el clado o grupo de los vertebrados, unas características en exclusiva que no tienen las hormigas. Las hormigas tienen otras características específicas, por ejemplo, tener un exoesqueleto de quitina, ¿no? Muy diferentes. Es decir, esto quiere decir que los humanos, con las tortugas, con los peces, con los lagartos, con cualquier vertebrado, compartimos un antecesor común más cercano en el tiempo, esto nos llevaría aproximadamente a la primera mitad del Paleozoico, que con las hormigas, que pertenecen a un filum diferente, al filum de los artrópodos, ¿no? Con otras características muy diferentes, ¿no? Plantear un antecesor común a ambos filums, a los cordados y los artrópodos, pues nos haría remontarnos a tiempos, a finales del Precámbrico, antes de la radiación del Cámbrico, ¿no? Pero vuelvo a decir, compartimos unas características en exclusiva que permiten definir a un grupo y que son características que no tienen las hormigas. Las hormigas tienen otras características que les unen al resto de los artrópodos, pero nosotros somos vertebrados, sí, sí. Bueno, y además, bueno, nos estamos moviendo muchos millones de años para adelante y para atrás, pegando grandes saltos, pero la mayor parte del tiempo nos hemos mantenido dentro de los mares, ¿no? O concretamente de los mares del Cámbrico. Entiendo que al menos nuestro linaje, para convertirnos en animales de tierra, tendrían que aparecer los primeros tetrápodos, ¿no? Bueno, decir que ya en esa ventana maravillosa a la radiación del Cámbrico, que supone el yacimiento de Bargesheil y otros yacimientos tipo Bargesheil que actualmente se conocen en el mundo, ya hay fósiles de cordados, de animales cordados de nuestro filum. Incluso con Wayne Morris y otro paleontólogo describieron hace no mucho tiempo en las faunas de Barges, de Bargesheil, un cordado que probablemente sea un vertebrado. Por supuesto, es una forma pisciforme, todavía acuática, etcétera. Los primeros tetrápodos, los primeros vertebrados capaces de, bueno, provistos de patas, de quirídeos, ¿no? De patas y capaces de arrastrarse por tierra firme, aunque sea de charca en charca, aunque todavía seguían llevando una vida, sobre todo acuática, aparecen a mediados de la era paleozoica, en el periodo finales del periodo devónico. Del devónico, ¿no? Periodo devónico. Uh-huh. Ahí surgen los primeros tetrápodos. Poco más tarde aparecen los primeros, vamos a decir, reptiles o amniotas, capaces de ya olvidarse, por así decir, del agua para la reproducción y poner huevos provistos de cáscara, huevos cleidoicos con membranas, con elamnios, etcétera. Y bueno, eso ya supondría una segunda etapa en la colonización de la tierra firme por parte de los vertebrados, y eso se daría pues un poco más tarde en el periodo carbonífero. Y la conquista vegetal terrestre de las plantas también sería en este caso en el Ordovírico también. Sí, las primeras plantas, bueno, en el Ordovícico hay esporas que probablemente correspondan a plantas ya traqueófitas, que pueden, las primeras, el primer registro, vamos a decir, más directo de fósiles de plantas traqueófitas, tendría que repasar, pero probablemente viene de los tiempos silúricos, del silúrico superior. Para el Devónico, inferior, ya hay ecosistemas de tierra firme poblados por macroorganismos, por plantas de tierra firme, plantas traqueófitas, y ya por supuesto están los primeros animales también de tierra firme que son artrópodos, son miriápodos, son arácnidos, etcétera, son cien pies, mil pies, arañas, etcétera, ya están ahí en esos primeros ecosistemas de tierra firme con las primeras plantas traqueófitas. Y el Devónico es un periodo fascinante porque de esos comienzos llega un final para el Devónico superior. Ya hay bosques, hay árboles, digamos que ya hay ecosistemas de tierra firme con una arquitectura, aunque bueno, pasear por ellos ahora pues nos resultaría muy muy extraño, pensaríamos casi que estábamos en otro planeta, pero en realidad ya desde el punto de vista ecológico, ya con bosques, con árboles, con ya tetrápodos que andan arrastrándose por ecosistemas ya de tipo moderno, de tierra firme, de tipo moderno, para finales del Devónico. Y toda esta historia maravillosa que, bueno, aunque el prólogo lo tengamos que en el Ediacárico, ¿no? Hace unos 600 millones de años, el primer capítulo gordo e importante empieza con esta gran explosión cámbrica de la que hemos estado hablando. Humberto, es que ricasco por guiarnos en este viaje por la biología evolutiva, la paleontología, la anatomía comparada, bueno, la historia natural en general, y bueno, y tantas disciplinas, es que ricasco. Eso es a ti, yo encantado, Arcaiz, y gracias a ti, es que ricasco, Zuri, yo he estado encantado en este programa contigo, y bueno, pues quedo a tu disposición para lo que quieras, para más programas o bueno, en fin, encantado y gracias. Es que ricasco. La explosión cámbrica fue el escenario sobre el que se desplegaron articulaciones, antenas, ojos, patas y todo tipo de apéndices con los que la evolución estaba experimentando. Cosas que ahora conocemos y reconocemos. Eso sí, lo hizo de formas muy imaginativas. El mundo del cámbrico empieza a parecerse al nuestro, aunque a los legos nos parezca que hablemos de seres extraordinarios. Fueron los modelos, los andamiajes sobre los que la evolución construyó el resto de cuerpos. Un zoólogo extraterrestre se habría aburrido como una ostra durante los primeros 4.000 millones de años de la historia de la Tierra. Allí no había ni un solo animal, solo microbios de distintos tipos. Pero hace 540 millones de años se habría visto desbordado de trabajo, porque durante un periodo relativamente corto la vida animal emergió y estalló en toda su apabullante diversidad. En esos lejanos mares del Cámbrico fue donde la naturaleza diseñó y experimentó con los más variados moldes, con las más diversas formas, con los cuerpos más extraños. No todos continuaron repitiendo la partitura de la vida y se quedaron por el camino, pero otros mantuvieron viva la música y conformaron los linajes de los animales actuales. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. No sé por qué me siento retozón como un calamar en Marte. Y para la semana que viene, ¿qué os parece si emprendemos un largo viaje y nos lanzamos a buscar vida en otros planetas? Yo pongo la escafandra.